escuchar a nuestros niños, ¿verdad? Que salen contentos y salen felices hacia su clase también. Quería decirle dos o tres cosas brevemente antes de compartir la palabra de Dios. Estamos en medio de un tiempo de 40 días de oración y de ayuno, en el cual miles de iglesias en Argentina, miles y miles de creyentes, creyentes en Argentina, están orando como nuestra iglesia, como usted seguramente, y estamos orando a favor de nuestro país, clamando y pidiéndole a Dios por bendición sobre la Argentina, por cada habitante, por supuesto, por todas las autoridades que están en este momento ejerciendo sus mandatos. No es el único momento en el cual lo hacemos como iglesias en Argentina, y por eso quiero decirte que no es solo por esta circunstancia, sino que en todo tiempo, todos los años, más allá de quienes estén ejerciendo esos mandatos y el gobierno en nuestro país, las iglesias evangélicas siempre estamos orando para que esos gobiernos, esas personas puedan considerar tener en cuenta a Dios y de esta manera, con la ayuda de Dios, poder efectivamente lograr un mayor y un mejor bienestar para todos los habitantes de nuestro país. Mientras lo hacemos, como en este tiempo también, en estos meses, ya llevamos 2 semanas, así que nos quedan unas 3 más para seguir orando cada día por la Argentina y por cada persona en nuestra nación. Más allá de eso, también las iglesias evangélicas en Argentina, a través de distintas estrategias y metodologías, tratamos de compartir y de satisfacer las necesidades de aquellos que están en situaciones más difíciles, por supuesto. Así que las iglesias evangélicas tienen en el país escuelas, hogares de ancianos, hogares de niños, hospitales, y si no, trabajan en conjunto con ellos. Bueno, hay hogares para y lugares para recuperación de adictos, de alcohólicos, donde se asiste a madres solteras, donde se tiene el refugio para mujeres golpeadas, en fin, una variedad de maneras, por lo cual, claro, yo solo te lo quería informar para que a lo mejor, si no sabías, sepas que no solo estamos orando y estamos como ajenos a todo lo que ocurre, sino que por supuesto nos duele y nos impacta lo que ocurre, y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de compartir con aquellos que tienen necesidad. Así que, bueno, Dios bendiga esos esfuerzos, Él siempre lo hace, y finalmente se puede llegar aún a lugares lejanos y recónditos, pero allí podemos estar de alguna manera llevando auxilio, llevando medicamentos, ropa, instrumentos y bueno, un montón de cosas también. Así que seguí orando, sigamos orando. Nos quedan todavía 2 o 3 semanas más y vamos a seguir disfrutando de este tiempo. También te quería anunciar entonces que las mamás van a tener un doble privilegio, ¿sabe? El próximo domingo efectivamente es el Día de la Madre y vamos a tener un tiempo para orar por las mamás, preciosas mamás que tenemos aquí en esta familia. Pero como una buena parte de los jóvenes y de los adolescentes van a estar en el Congreso Nacional en Rosario, pues entonces no van a poder recibir el beso que merecen recibir de parte de sus hijos, al menos aquellos que están aquí también y tienen a sus mamás. Por lo cual, el domingo que viene lo vamos a celebrar, mamás, y les vamos a bendecir en oración. Y el domingo siguiente lo vamos a volver a hacer. Así, allí sí, sus hijos y sus hijas tienen la oportunidad de ir y darles un beso grande y volver a abrazarles y decirles cuánto les quieren también. Así que una bendición contar con las mamás, y siempre esforzadas y, bueno, algunas de ellas sufridas. Pero en este caso, en esta tarde, en esta noche, Dios va a traer una palabra, no solo para las mamás, para todos los que estamos aquí, pero particularmente para aquellos que puedan estar pasando algún tiempo de necesidad, de dificultad, de lucha. Bueno, ¿qué ser humano no tiene a veces estos momentos, no es cierto? Y uno a veces cree que se trata de tener más dinero, entonces se me pasan los problemas. Bueno, otra vez, sí, hay gente que tiene un montón de dinero y tiene enormes problemas también, y la vida no lo satisface y no haya llenura en su ser.